besos me llevaste a tus terrenos. Me alejaste de mi miedo, lo cambiaste por tu voz. Yo ya no soy quien antes fui. Me llenaste de tu estilo. Me convertiste en rey de tus deseos, en palabra de tu credo, en sustancia de tu ser. Después te vas dejándome como preso sin salvación. Después te vas dejándome como preso sin salvación.